Sí, es todo debido a muerte. Y verdaderamente era la noticia del día. Pero quiero que lo cuente él. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Bien? Flavio, Fede. Contá todo. Con lujo de detalle. ¿Ya, ahora? Sí, ahora. Y porque ya no es algo que, no. que tengamos que guardarlo, porque la gente generalmente nos escucha a diario. No se pierde ninguna jornada de identidad racinguista. A ver, contá todo, lujo de detalle, punto y coma. Uno cree que debe importarle a la gente de Racing, como hacía sus dirigentes, quién va a ser el próximo técnico. Y cuando pero hablamos, si Racing tiene técnico. Tiene técnico. Pero es sabido que Miguel Ángel Russo es uno de los candidatos más importantes que tiene la dirigencia Boca para hacerse cargo del primer equipo de la próxima temporada. Sí. Lo que nosotros tenemos es que si Bianchi no acepta, Miguel Ángel Russo es el candidato número uno, por más que hayan surgido otras posibilidades. ¿Sí? Como por ejemplo hoy los dirigentes de Boca empezaron a evaluar la posibilidad de Pekerman, por ejemplo. Ahora yo quiero empezar a saber qué es lo que piensa la dirigencia de Racing, claro, porque la verdad esto que sería importante, porque yo creo que no siempre la pelota, hablar de los dirigentes, claro, de Boca. Porque no siempre la pelota la tiene que tener el técnico. En este caso, la pelota la deben, creo yo, agarrar los dirigentes de Racing y decirle a Miguel Ángel Russo, con quien los dirigentes de Boca ya hablaron. Ahora espera, déjame hacer un Russo me lo va a dementir, alguien me va a decir que no hablaron. Yo digo que entre Russo y la dirigencia de Boca hubo un diálogo. Y en ese diálogo, Russo le manifestó que estaría dispuesto a volver a Boca. A ver, espera. Porque nosotros no somos los que inventamos el mundo. Nosotros no somos los únicos que sabemos cosas. Los dirigentes de Racing, si lo sabés, Mauro, también lo saben. Sí, obvio, por supuesto. Antes que yo, y que vos, y que todos. Bueno, no sé si antes que todos, porque sí. No estoy queriendo decir que son los únicos que existen en este mundo deportivo, pero sí quiero o creo entender que todo lo que pasa, si nosotros lo sabemos, después de 24 horas los dirigentes de Racing también lo saben. Claro. Ahora, ¿no llegó el momento de que los dirigentes de Racing se sienten con Russo y le digan, bueno, basta, elegí ahora? No, bueno, no, yo soy técnico de Racing. No, basta, se acabó la película. Vamos a hablar como corresponde. ¿Querés seguir en Racing o no querés seguir en Racing? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pueden estar diciendo en este momento si es que nos están escuchando los dirigentes de Racing? ¿Y estos qué saben? Si yo ya lo agarré a Russo y le pregunté, podría decir Podestá, por ejemplo. Yo ya lo agarré el sábado a Russo en el hotel y le pregunté. Y es una posibilidad. Sí, de hecho. Ahora, Russo sigue especulando. Claro, y Russo sigue hablando con los dirigentes también de Boca. También es una posibilidad de que Russo no les haya dicho nada. Sí, de hecho, a mí personalmente me dijo Pablo Podestá de que con Russo han hablado del futuro Racing. De jugadores. Sí. De los puestos a reforzar. Tal vez no me dio nombres propios. Tengo que ser sincero, no me dio nombres propios. Pero sí me dijo que cuando comenzó a circular esta versión, que luego no sé, que de versión pasó a información, de que Russo quería ser el técnico de Boca y que estaba cerca de serlo si es que Bianchi no arreglaba, él me dijo que los dirigentes se habían juntado, o él personalmente, con Russo, y habían hablado del futuro Racing. No en nombre propio, no me dio nombre propio. Está bien. Porque todavía en ese momento Racing no le había ganado ni siquiera a Atlético Tucumán. Fue el día previo a Atlético Tucumán. Está bien, pero llegó el momento de que los dirigentes de Racing tomen una determinación. Para mí, Claro. Aunque es difícil, porque a ellos, Russo, seguramente, les dice que él es el técnico de Racing. Ahora, ¿cómo quedan públicamente parados en esta cuestión los dirigentes de Racing? Yo me pregunto. Y además, porque se sabe que Russo quiere ir a Boca. Sí. Se sabe. Sí. Russo quiere ir a Boca porque por algo no habla, por algo no sale. Sí. Y le dice a todo el mundo cuando le preguntan por Boca, no, yo soy el técnico de Racing y voy a seguir en Racing. Por algo dice, prefiero reservármelo. Ahora, ¿cómo no está sigue mal esta que historia? Prefiera, en todo caso, no está mal que lo prefiera, ¿eh? No. Después tendríamos que analizar si la ética sigue existiendo y todas esas cuestiones. Pero bueno, no importa. Acá, en definitiva, lo que sí interesa es informar y no tanto opinar en esta cuestión. ¿Cuándo tiene que contestar Bianchi? Porque empieza a ser importante para Racing esa cuestión. Teóricamente, los dirigentes de Boca estarían dispuestos a esperar a Bianchi. Si Bianchi se junta mañana a las 5 de la mañana y Bianchi le dice, no, esperame 20 días. Van a esperar 20 días. Los dirigentes de Boca le van a esperar 20 días. Sí, si porque me dice, es el esperame técnico... al 7 de agosto, un día antes de que empiece el campeonato, los dirigentes de Boca van a esperar al 7 de agosto. No te quepa la menor duda. Bueno, pero porque es el número uno. En los próximos días se van a juntar con Bianchi y van a tratar de seducirlo. Bien, pero Racing no puede esperar hasta el 7 de agosto para saber qué es lo que quiere hacer Boca. No. De hecho, Boca en el mismo tiempo se va a empezar a reunir, por ejemplo, la semana que viene tiene pensado juntarse con Pekerman. En los próximos días se va a juntar con el representante de Gary Medel, que es el mismo de Claudio Borghi. Se va a juntar con el representante de Gary Medel para evaluar la continuidad del chileno en Boca, pero es el mismo representante de Claudio Borghi. Está bien, está bien. A mí lo que me preocupa de toda esta historia es que Racing depende de lo que quiera hacer Boca, porque su técnico... ya tomó la decisión de que si Boca lo quiere, él va. O sea que los tiempos de Boca son los tiempos de Racing. No, yo esto no lo puedo creer. Y lo más triste es que no sé hasta qué punto pueden hacer algo los dirigentes de Racing. ¿Por qué van a hacer? Y esperar. Ah, bueno, está bien. Bárbaro. Lo que pasa es que mientras tanto Racing debe todavía jugar por sortear la promoción. Más allá de que... Racing le tiene que ganar a Tigre para salvarse de todo, claro. Pero no le ganó todavía. Por eso. No jugó. Después quiero saber contra quién juega... Rosario Central, contra quien juega Gimnasia, porque parece como que Racing está salvado y uno siente que está salvado, es la verdad. Uno siente que ya este campeonato ha terminado y hay que esperar el próximo, es la verdad. Las cosas como son. Pero todavía no terminó. No. O sea que quiero saber con quién juegan Central, Gimnasia y ninguno más, porque se acabó la historia. Terminó. No solo este partido, sino los que van a seguir... hablamos de la fecha 18 y la 19. Esto es Identidad Racinguista, quiero saber el equipo, quiero saber Lich... ¿En qué condiciones va a afrontar el próximo partido, ya sea de primera división o de reserva? Tenemos el dato de que seguramente jugará en la reserva. También quiero hablar de Cáceres. ¿Se acuerdan de Cáceres? Bueno, podría volver, no en este partido, pero sí ante River o en la última jornada. Con Chacarita en cancha de Argentinos Juniors. Es ahí donde va a culminar el campeonato el equipo de Chacarita. Tanda en Identidad Racinguista, la primera... Y así arrancamos el show académico. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal. O comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana. Un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura. El más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4-813-1032 o 4-372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico, mevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copla. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Arrancamos oficialmente el programa número 756 de Identidad Racinguista de este día miércoles. Mauro Bundín, después te voy a preguntar por Tigre, a vos o a Roncino. Igualmente mañana vamos a estar haciendo la previa y ahondaremos muchísimo más en el esquema que presentará nuestro ex técnico Ricardo Caruso Lombardi. Exactamente. Y el equipo de la Academia Bundín está todo bastante clarito. Sí, no lo confirmó Miguel Ángel Russo, por supuesto. Tampoco hubo práctica formal de fútbol como para poder vislumbrar un posible equipo titular, pero teniendo en cuenta que Gabriel Mercado está en condiciones por haber cumplido la suspensión y teniendo en cuenta que Matías Kay ya está repuesto de ese golpe en la cabeza que le produjo un traumatismo de cráneo, posterior internación, posterior reposo, uno cree que tanto Mercado como Kay van a volver a ser titulares y ambos se convertirán en las únicas dos modificaciones. ¿Sí? ¿Lucas Lich? Va a jugar en reserva. Está bien. Está bien porque Lucas Lich es un jugador a recuperar para el campeonato que viene. Sí, yo creo que el buen nivel de Fernández hace que tal vez los tiempos de Lucas Lich se hayan estirado un poquito más, ¿no? Para, en cuanto a su vuelta. Tal vez si Fernández no hubiese aparecido y en Racing tendríamos que haber seguido manteniendo en ese puesto a Adrián Lucero, hoy estaríamos hablando de que Lich hasta tal vez ya hubiese jugado con Banfield. Claro, le da más aire también a Lich como para poder tomar minutos. Para recuperarse bien, tranquilo. Recuperá, volvé de a poco. Tal vez tenga algunos minutos en las últimas fechas. Entonces, es una buena pretemporada. Tenemos la información de que va a jugar en reserva Lich. Sí, sí. Obviamente. Sí, viene de jugar 60 minutos con Vélez, 80 minutos con Banfield. Esto habla a la clara de que cada vez un es poquito una más. Evolución. Progresivo, como debe ser. Entonces tenemos de corrido el equipo que va a ser el equipo ideal, el equipo que pararía Russo si tuviese a todos los jugadores, que es lo que va a pasar ahora, tiene a todos a su disposición. Exactamente, de Olivera, Mercado, Martínez, Abeldaño, Kays, Zuculini, Jacob, Fernández, Grassini, Luguercio y Bieler. Y veo el mediocampo y veo por lo menos tres futbolistas que en el comienzo de este ciclo no estaban en ese equipo ideal. Y en el término del ciclo anterior, tampoco. Creo que se lo han ganado el lugar. Zuculini se lo ha ganado, Fernández muchísimo más. Y Grassini tiene que jugar. Porque si bien no demostró ante Banfield lo mismo que pudo exponer ante Atlético de Tucumán, tiene que jugar Grassini. ¿Quién va a jugar? Este equipo necesita un enlace. Y más que nada, el goleador que tiene Racing, el 9 de área, necesita un tipo que lo... Y él lo está manifestando. Asista, que lo habilite. Igual Racing necesita un enganche el campeonato que viene. Un nuevo enganche, decís vos. Sí. Para mí Grassini no debe continuar a pesar de que haga 65 goles en cada uno de los partidos que vienen. ¿Pero por qué? Porque demostró que físicamente no está a la altura de la primera división. Un jugador que no pudo mantener su regularidad física, que no pudo no lesionarse, que no pudo jugar ni 5 partidos seguidos. ¿Cómo lo vas a contar nuevamente? ¿Qué vas a esperar? ¿Que de vuelta esté un año más demostrándote que no puedes jugar con tu camiseta? Es complicado. A mí Grassini me parece un jugador interesante, un jugador que que puede desequilibrar en un equipo que no son muchos los que lo pueden hacer. Un jugador que tiene buena definición dentro del área, porque para mí Grassini no es enlace clásico. Para mí Grassini es segunda punta. Pero, y hemos notado que Grassini cuando tiene que definir lo hace bien. Con Atlético es una buena definición. Sí, sin duda, sí, también con Huracán y también con Boca, un golazo. Con Tigre también en el campeonato anterior. Pero por eso, eso fue más de un gol de enganche, ¿ves? Ese es un gol de enganche. Porque fue casi desde afuera del área o desde la media luna. Sí, y ese es un gol de un clásico enganche. Por eso, pero digo, para mí no tiene que seguir Grassini. A pesar de que me parece un jugador interesante, no debe continuar, físicamente no está a la altura. Quizás no deba ser la primera alternativa en cuanto al enganche. Quizás pueda ser una buena alternativa con un 10 bien definido, claro, y con algunos partidos. Yo le renovaría para eso. Y después tengo algo de algunos jugadores, o por lo menos de uno o dos que se le vence el préstamo. Bien, igual tenemos tanto tiempo después, ¿no? Sí, obvio. Es una información muy conocida, pero el sábado a mí me tocó en el predio Tita Matiusi hablar con un dirigente de Racing y me dijo, vamos a ir a buscar a Giovanni Moreno. Sí, igual Giovanni Moreno tiene posibilidades también de partir al rumbo, partir al fútbol europeo, sí, a Italia. O... 7 millones de dólares, dicen que está dispuesto a pagar la Fiorentina. ¿Cómo competir? No recuerdo el equipo. No puedes competir. Bueno, igualmente tiene que aparecer esa oferta, ¿no? ¿Cáceres va a jugar en reserva también, Roncino, 45 minutos? Sí. Marcos Cáceres, que no juega desde el 27 de octubre del 2009, contra Newell's, que fue cuando se rompió los ligamentos. Claro, el campeonato pasado. Exactamente, justamente a Marcos Cáceres le tocó debutar en Racing, justamente contra Newell's. Hablemos un poquito de eso, de Cáceres, que parece que no existe más. Que nadie se acuerda, en el buen sentido, porque cuando un jugador se lesiona, es como que pierde la posición que tenía respecto a la visión de los hinchas también. Hablaba un poquito de Cáceres, Marcos Cáceres y sus números. Justamente el 5 de mayo de este año va a cumplir 24 años. Marcador central, por supuesto, paraguayo. Llegó en la época de Gustavo Costas como entrenador. Debutó contra Newell's en la cuarta fecha del torneo de apertura 2007. ¿También ante Newell's? Exactamente, en esa oportunidad le tocó ingresar por Erwin Ábalos. Y como titular jugó su primer partido contra River en ese mismo campeonato, el mismo partido que le tocó debutar a Hilario Navarro. ¿Te acordás, Flavio? Sí, me acuerdo. 1-1, gol de Cabral para Racing. Exactamente, exactamente. No, gol de Saba. Saba y el. Sí, Saba. Y el de River lo hizo Lusenhoff. Siempre ahora, me confundía Lusenhoff con Loewe. Me parece que Loewe le dio un poco más a Racing. Obviamente. En esa oportunidad, Marcos Cáceres debutó como marcador lateral por la derecha. Y como marcador central debutó contra San Martín de San Juan en la octava fecha, un partido que Racing ganó 1-0 entre semana, sí, con gol de Malano. 2-0, perdón. Hizo un gol el Piojo López y el segundo Malano. Me acuerdo porque estaba en la cancha y me acuerdo porque hacíamos también identidad racinguista en aquellos tiempos. Exactamente, sí. Ahora, entonces vos me decís que Marcos Cáceres va a jugar en reserva. ¿Por qué das tantos datos? Porque Marcos Cáceres es propiedad de Racing. Claro. Racing compró la mitad del pase de Marcos, sí, Cáceres en $1 millón. Y Marcos Cáceres es un jugador que, si bien ha perdido terreno por esta lesión, tiene posibilidades todavía de ir al Mundial, una mínima posibilidad. ¿Qué te parece? Que claro, le va a dar prestigio a Racing. Va a ser el único jugador de este plantel que tiene la posibilidad ínfima o gran posibilidad, la verdad es que no tengo bien en claro qué es lo que hará Martín, el técnico de Paraguay, con Cáceres, pero es el único de todo este plantel que podría estar en Sudáfrica. No solamente mirando ese futuro, sino yendo un poco más allá. Si nosotros hablábamos de Leach como un jugador que lo teníamos que probar, lo teníamos que ver como para armar el equipo del campeonato que viene. Ya te imaginas, a Cáceres de 4 y a Leach por izquierda. Claro. Porque eso te... Y Mercado para mí es un jugador que puede ser negociado. Como también podría ser negociado Marcos Cáceres, ¿eh? Sí. Pero yo me imagino que si vos ponés a Leach de 3, el otro lateral debe ser un central. O debe ser un jugador que tenga vocación más defensiva que ofensiva. Y porque Leach se va a sumar naturalmente a la mitad de la cancha. O sea que vos decís, el negociado Mercado, se desprendería Racing de Mercado y de Jacob, de los dos. Mira, si Miguel Pires, que es el dueño del 50%, sí, del pase de Mercado, sí, trae una oferta de $800,000, sí, Racing está obligado a venderlo. Miguel Pires, que está muy... O de igualarlo para recomprarlo. Miguel Pires, que prácticamente manejaba el fútbol de Racing en la época de Tomaso, hoy relegado, porque la dirigencia de Racing... Atinadamente. Sí, sin dudas. Decidió dejar a un costado a Miguel Pires. Dejar un costado. Decidió negociar otros jugadores que tengan otro representante. Sí, sí, sí, sí, sí. También un poco con... No tenga con tanta el mensaje, injerencia. Claro, también como con esa gana de... Prefiero negociar a otros jugadores para que Pires baje un poquito a la tierra y sepa que Racing no es de su propiedad, ni mucho menos.

que es un común denominador en toda esa familia. Claro, como tenía Franco, te iba a decir exactamente. Esa humildad, uh-huh. Esa exposición de lo que siente todo el tiempo. Y eso que tienen chicos de 17 años. Esas cositas que tienen los chicos que todavía ni terminaron el colegio, ya están teniendo responsabilidades de jugadores con trayectoria, porque jugar la permanencia en primera división con un equipo como Racing, con el contenido espiritual de ser hincha, a la pucha, no es una cosa común que se la banca cualquiera. Escuchamos, por favor, escuchen lo que dice Zucco, porque la verdad me encantaría que todos los jugadores que salen de Racing piensen y sientan como siente Zucculini. Escúchenlo. ¿Qué pregunta le hacemos a Brunito Fede Roncino? Le preguntábamos, Flavio, si la meta, si el objetivo es aprender a correr la cancha. Y tratar de acomodarme más a los tiempos, ¿no? Siempre tengo a Jacob, a Beldaño, que me están hablando para que no salga a correr al 8, a correr al 10, pero sí, de verdad, me tengo que acomodar más en los tiempos, tratar de correr menos y correr mejor, digamos. Así puedo recuperar más pelota y no cansarme tanto. ¿Es quizás un plus para vos tener que pelear todo esto siendo tan joven, sabiendo el cariño que le tenés al club? ¿Es un poco más complicado para vos? No, yo hace 9 años juego en Racing, soy hincha de Racing, así que mi hermano lo pude hacer porque no lo voy a poder hacer yo, así que tranquilo, tratá de salir adelante de todo esto, así después puedo disfrutar. Cuando te toca jugar, ¿pensás en cómo lo hacía tu hermano? ¿Te acordás de cuando veías a Racing desde la tribuna? ¿Pensás en todas esas cosas o tratás de dejarlo a un costado? No, yo miro siempre tengo en mi pieza, tengo todos los videos de Franco de Racing, tengo un compilado, así que siempre que puedo antes de dormirme siempre miro un partido diferente. Y como ya dije en varias radios, aprendiendo, viendo, siendo un poquito como lo quiere la gente de Racing a Franco, ya estoy conforme. Gracias, Bruno. Y te consulto, Franco, a la distancia, ¿te da algún consejo? Me pide que corra, pendejo, me dice. Siempre me pide lo mismo, me manda mails. Últimamente no me puede ver porque son muy tarde, lo viste, ayer jugaba a las 9 y le estoy durmiendo, pues yo tengo que ganar temprano. Pero a mi papá siempre me ve y siempre me termina comentando. Y la última que te hago, tu hermano Franco Zucculini patentó la cabezona de alguna manera. ¿Hay alguna jugada particular de Bruno para el futuro? No. Tenemos que ganar, después si sale alguna jugada, no sé, patentarla, pero no, prefiero ganar antes que hacer una locura como la que hizo Franco. ¿Sentís que quizás tenés ese plus de que la gente te quiere, ya por el simple hecho de ser el hermano de Franco, por el simple hecho de parecerte hasta físicamente a él? ¿Sentís ese cariño ya de la gente con tan pocos partidos? No, físicamente no, si Franco está todo marcado, yo no estoy marcado, ojalá tuviese como él, pero nada, tratando de hacer lo mejor posible para Racing, para el club, y poder salir de esto. Primero y principal. Qué lindo. No, tratando de hacer lo mejor posible para Racing, para el club. Eso es lo que quiero escuchar. Hola. Y después esa simpleza que tiene. No, si está todo marcado, mi hermano. Yo no le preguntaba si estaba parecido físicamente en cuanto a los abdominales, a los pectorales. Yo le preguntaba que era similar, porque es parecido de cara. La verdad que me encanta escuchar a Bruno Zucculini. Me encanta la familia Zucculini. Me encanta que esa gente esté en Racing. Ojalá algún día pueda volver el hermano, ¿no? Y... sí, va a volver, esperemos que vuelva... bien. Claro, bien y no... yo te juro que quiero que juegue mucho tiempo en Europa y la rompa. Que le vaya bien, sí. Sí, viste que mucha gente dice, ojalá vuelva. Sí, obvio, ojalá vuelva. Pero no puede ser tan egoísta. Tiene que saber que Franco, si vuelve con 20 años... claro. Sería un tropiezo en su carrera. Claro, un asterisco. Y claro, porque después va a querer ir a Europa. No, y después cómo volvés. Después, indefectiblemente, esa manchita te figura en el currículum. Tal vez. Por eso, pero bueno, quería escucharlo lo de Zucco, porque me gusta y porque quería que la gente comparta estas pequeñas cosas que quizás podíamos disfrutar nosotros aquí escuchándola. Bruno Zucculini no solamente tiene la responsabilidad de tratar de parecerse lo más posible al hermano, sino que tiene la responsabilidad de tratar de cambiarle la cara a este equipo, porque no te olvides que Bruno Zucculini no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y de un día para el otro aparece como titular y encima en una posición a la cual todavía él no está lo que pasa que bastante no es que, acomodado. ¿Viste? No es que no era tenido en cuenta por Russo. Russo no lo conocía. ¿Qué podía saber Russo de Zucculini? Sí, pero quizás a la hora de buscar una alternativa quizás se inclinaba más por Falcón, por Wagner, hasta por Brito Ojeda. Y después Bruno Zucculini aparecía como la quinta o sexta alternativa. Hoy es jugador titular del plantel del equipo. No, igualmente, a mí lo que me queda de toda esta historia es que es muy relativo eso de si con 17 años estás para jugar por el momento. Es según la personalidad de cada uno de los jugadores. Creo que cuando uno veía que Bruno Zuculini se perfilaba como para ya empezar a jugar en primera antes de que arranque, se daba cuenta de que por personalidad Bruno iba a estar preparado. Ahora, después hay contratiempos, situaciones que te pasan que capaz que te hacen jugar condicionado o la vida, uno no sabe qué le va a deparar. El fútbol es muy, muy ingrato. Si Zucu arrancaba y no le iba bien los primeros tres partidos, ya todos iban a empezar a decir, no es como el hermano. Ya empezamos con la famosa mentira de mi hermano es mejor que yo por lo que decía Franco y eso no existe. Esas cosas siempre están en el fútbol. Por suerte, Bruno, sin haber demostrado tanto, porque la verdad es que no fue superlativo su rendimiento, sí, ya demostró algunas cosas. Sí, y no fue tal vez como si el hermano, ¿no? Que ingresó y bueno, le preguntaban por la cabezona. La segunda jugada que hace es tirarse, claro, en vez de con los pies, con la cabeza. Entró de otra manera, tal vez los caracteres sean diferentes. Lo que sí, a ambos le tocó ingresar en un momento casi, casi parecido. Sí, similar. Esperemos que el final de ese ciclo de su comienzo sea diferente, porque aquel comienzo de Zuculini fue con Arsenal en el 1-0, que en el torneo que Racing después jugó la promoción. Lo triste de toda esta historia, Mauro, y la conclusión que uno saca, es que desde el año 2006 para acá, todos los juveniles que debutaron, debutaron en el mismo contexto. Sí, todos bueno, peleando el descenso. Y sí, no es lo mismo, no es lo mismo debutar en primera peleando por la permanencia que debutar en primera una décima o cuarta fecha de un campeonato que no pasa nada. Que jugás con la presión solamente de estar mostrándote por primera vez en el fútbol grande. Pero tener que mostrarte por primera vez y además tener que salvar a tu equipo la categoría es muy complicado. Está pasando con Nico Sainz. Es solamente para gente que tiene personalidad acorde a esas situaciones. Fíjate Farinha. Para mí Farinha tiene unas condiciones bárbaras. Pero cada vez que le ha tocado entrar, no completó un gran trabajo. Uh-huh. No llenó a la gente Farinha. A pesar de eso, yo sigo depositando y voy a depositarlas muchísimas jornadas más las ilusiones en él. Pero hasta ahora no concretó. Esperemos que pueda el campeonato que viene Racing hacer otro tipo de campaña y Farinha ingrese a un equipo que vaya ganando. Que no es lo mismo. No, seguro, no es lo mismo. Seguro. Después te voy a contar otro nombre que tengo. De para... los que están ahí en carpeta. No, decímelo ahora. No, después de la tanda. O de la otra, después. Uy, bondi. ¿Cómo estás aprendiendo lo peor de Fantino? Jugás con la gente. Un técnico que... ¿Cómo te desprestigió? Creo que desprestigió Marconi el otro día, Bundín. No, a mí no, ¿por qué? Porque vos hiciste el informe. Ah, por lo de... Sí, bueno, pero... estamos... El informe de cuánto sale un pasaje lo hiciste vos, no lo hizo Totti Pazman. Sí, lo hizo. Después el crédito se lo dieron al gran Totti Pazman, que también le hace al periodismo argentino. Él puso la voz. La producción la hice yo con un compañero mío. Bien. Un compañero mío conmigo y yo. Bien. Me gustó el otro día, pero es un cabaret, pero estaba bueno. A mí me gustó. Sí, a mí los cabarets no... Para mí estuvo muy bueno. Estaba Ramón, ¿no? Sí, estaba Ramón. ¿Le preguntaste si iba a ser técnico? Le preguntó la producción. Yo tengo una... ¿Y qué dijo? Y gracias... Si es que se va Russo, obvio. Evadió la respuesta diciendo gracias por quererme hacer trabajar. Lo que sí, no pero lo dijo... Pero en el corte, ¿qué dijo? Un día. No estaba en el piso, yo estaba en la cancha de Boca. Pero no te contaron tus compañeros. No pregunté. ¿Y qué pregunté? Era lo único que tenía que preguntar. No me junté con ellos porque el próximo domingo no hay programa porque está la entrega de Martín Fierro. Entonces llamá, no hubo reunión de programa. Alguno. Toma, llamá de mi celular si no querés. Sí. Dale, llamá. Dale, porque el mío no tengo más crédito. Dale. Espacio para los comerciales en Identidad Racinguista. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Si algo te molesta, agarra mi 22. 20.43. Hace varias jornadas ya que en www.identidadrc.com.ar está colgada, como se dice en términos cibernéticos. Cibernéticos, una encuesta. Encuesta de identidad, debe llegar, ¿no? Una buena oferta por Claudio Jacob. ¿Racing debe transferirlo?, pregunta la página. Y la verdad es que a mí me llama la atención los números. Sí, 29%. Sí, pero solo al fútbol extranjero, 62%. Claro. No, 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 92% de los que votaron quieren que Jacob se vaya. Después está también discriminado en... También te puedo hacer dos lecturas. Está bien. Ahora me haces la otra lectura, porque supongo que habrás entendido qué lectura quise hacer yo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de si se van a Europa, si se va a Europa o se va a River, o sea, River por decir, quieren que se vaya. Y un 8% nada más quiere que se quede. A mí me llamó la atención. Yo pensé que iba a ser más pareja la encuesta. La verdad pensé que iba a ser más pareja. Yo también podríamos hacer la otra lectura. La gente sabe y es consciente que... ¿cuántos son los futbolistas que hoy están en condiciones de ser vendidos al fútbol europeo? De Racing. De Racing. Sacando a Bieler y a Auche, que recién llegaron, por supuesto. Que ellos sí están en condiciones porque son dos excelentes jugadores. Hay tres. Pero bueno, pero... Jacob Mercado y Matías Martínez. Igual, bueno, de los tres, el que más potencialidad tiene a la hora de ser vendido. Haciendo la conjetura que quieran. Sí, es mucho 92 a la 8. Pero acá no estamos preguntando, ¿querés que se vaya Jacob porque no te lo bancás? ¿Porque erró el penal con Argentino Junior? ¿Porque es mal jugador? ¿Porque es buen jugador, pero igual pensás que es el momento que dé el salto al fútbol europeo? ¿Porque Racing necesita dinero? No, acá estamos preguntando si llega una buena oferta. O sea, no importa el contexto de cada uno de los que votó. Es mucho, ¿no? No solamente a la gente que votó y en su gran mayoría está preocupado por el futuro de Jacob, sino que el porcentaje mayor que dice que debe irse al fútbol exterior también se preocupan por la economía de Racing. ¿Te llamaron para decirte, che, Flavio, que viene el 6 que le pusiste a Jacob? ¿Por? Te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, a mí no me llamaron el anterior cuando también le puse 6 y que fue de lo mejor. Ah, claro. Y pero vos sabes muy bien que cuando uno hace las cosas bien nadie te llama. No, porque cuando... Bien, según el criterio de los que te llaman antes para decirte... Cuando marcamos esto es para que quede claro que no hay nada contra nadie personal. Cuando Jacob juega para un punto, como fue contra Argentina, le pusimos 1. Cuando jugó 6, Para mí el otro día jugó un muy buen partido y Flavio lo dio reflejado en su uno por uno. Además, este Racing se nota cuando Jacob juega bien y a partir de él ya se dueño del medio campo. Claro. Jugó bien el segundo tiempo. Bueno, pero es un jugador importante. Sí, obvio. Y a partir, si todas las pelotas pasan por él. Y a partir de la buena actuación de Jacob, es más factible que Racing sea fuera del medio campo. Es un jugador reemplazable, Mauro. Es un jugador reemplazable. Sí, para mí también. En ese plantel no. Sí. Para mí en este plantel no, quizás no, pero en otro plantel, para mí Jacob debe irse. Esto pero hoy vos haces una lista. Si Jacob se va porque lo venden, hay cinco tipos atrás que lo pueden reemplazar. Muy ¿en este equipo? ¿En este plantel no? No, te digo, a la hora del mercado de pases. Ah, bueno, sí. Que vos podés traer jugadores que reemplacen a Jacob, eso está diciendo. Sí, cómo no. ¿Qué hay en el mercado? No es tan difícil. ¿Qué no, para yo? Mí si tampoco. Si me decís, si aparece una oferta por Bieler, bueno, hay que empezar a buscar un goleador y hablar con el representante. Pero acá, tranquilamente pueden venir un jugador que puede jugar mejor. Para mí Jacob es un jugador que... Va a ser el jugador a vender. En junio se está claro. Eso perfecto, seguro. Pero es un jugador que por su forma de jugar vende más de lo que verdaderamente genera o es. No vende, no estoy queriendo decir que es vende humo. Para los ojos... Estéticamente es lindo ver a Jacob, tal vez. Eso. Y no a otro número. Y por momentos uno duda. Che, ¿verdaderamente hace tanto? Claro. ¿Verdaderamente es tan positivo? Hay que ver si jugó. Yo la verdad que el otro día noté que Jacob jugó un buen segundo tiempo, uh-huh, pero muy mal primer tiempo. Y mucha gente me dijo que no, que en el primer tiempo también lo vio bien. La verdad, yo tengo una manera de ver el juego y otros tienen otra manera. No, yo coincido con eso de que es lindo ver jugar a Jacob, pero hay que ver cuándo es productivo para el equipo verlo a Jacob trotar en la canchita, hacer toquecitos cortitos, tener esa elegancia, o hay que ver... Flavio, el otro día, la verdad, tenemos que decir que empezamos a contarle los quites a Jacob. En el primer tiempo tuvo dos. Y los contábamos con los dos de una sola mano. ¿Y el 5 no está para quitar? Yo pregunto. Por eso te digo, hay que ver cuál es la productividad. También es cierto que hay contextos, ¿eh? También es cierto que hay contextos. ¿Cuál es la productividad de Jacob? Yo evalúo... ¿Verlo correr bien o que saque el corte? Y yo hoy ponemos a Jacob y pongo, por ejemplo, a Brania, que debe ser el mejor mediocampista central que hoy tiene el fútbol argentino en cuanto a recuperación junto a Mercier. Brania por encima... Y si hoy Brania viene a Racing y Jacob va a Estudiantes, el funcionamiento de Racing va a ser el mismo y el funcionamiento de Estudiantes va a ser lo mismo. No va a ser el mismo el funcionamiento de Estudiantes. Mira cómo le fue a Matías Sánchez. Mauro, no juega. Pero cada vez que juega Matías Sánchez juega igual. No, igual, Mauro, espera. Jacob, yo no estoy diciendo que es un mal jugador, ni mucho menos. Para mí Jacob tiene condiciones o tenía condiciones. Yo siempre lo dije, Jacob fue uno antes de su lesión y otro después de su lesión. Yo creo que hoy Jacob tiene una manera de correr la cancha que no le hace demasiado bien al equipo. ¿Por qué? Porque como uno corre la cancha, recupera la pelota. Si vos corres bien la cancha, recuperás más la pelota. Jacob, para mí, corre la cancha mal. La corre a destiempo. Y tiene poco quite. ¿Sí? Tiene poco quite. Pero... Es elegante. Pero, cuando tiene la pelota en los pies, para mí, Jacob, en determinadas situaciones... Es un jugador que intenta darle buen destino a la pelota. Pero hay por lo menos tres o cuatro jugadores que hay juegan de número 5 más completo. Hay otros jugadores que Jesús tienen la Mendes pelota. Jesús Méndez le pega bien a la pelota. Ah, bueno, pero no lo tenés a Jesús Méndez en Boca. Pero... O sea, Claudio Jacob, cuando tiene la pelota en los pies, quiere tenerla. Uh-huh. ¿Cuántos jugadores hay que cuando tienen la pelota en los pies prefieren que la tenga el compañero? Claro, en Racing. Te doy ejemplo. Brian Lewis, cuando tiene la pelota en los pies, prefiere que la tenga al lado. Es la realidad. O hoy en día prefiere que la tenga el de al lado. Jacob nunca perdió ese amor por tener la pelota. Que a veces ese amor por tener la pelota lo hace confiarse y lo hace tener demasiado la pelota. Pero bueno, en definitiva, Jacob cada vez que estuvo para jugar, jugó y con todos los técnicos. Algo debe tener que nadie ve de todos los que han votado en el sitio web nuestro, porque un 92% que diga que sí quiere que Jacob sea transferido, o porque no les gusta su manera de jugar, o porque les gusta su manera de jugar, pero creen que Racing debe venderlo, o porque creen que Jacob ya cumplió un ciclo, por lo que sea, votaron que sí. Ay. Y es un montón. Va, es casi es decir que todos dijeron que sí. Es un montón. 92-8. Es un montón. Es un montón. Ayer estaba en un cumpleaños y no te pude escuchar. Te soy sincero. Sí. ¿Dijiste igual lo... fue productivo, porque sí, te encontraste con el dirigente. Con el dirigente de Boca. ¿Dijiste el jugador por el cual daría la sensación de que Lanús y Racing van a volver a estar enfrentados? No sé si lo dije al aire ayer o en otra oportunidad, pero sea a quién apuntás. Porque tengo entendido que... Pero no sé si quiere volver del fútbol europeo. Yo tengo entendido que sí. Porque tiene una cuestión personal. A mí me encanta, me vuelve loco y se lo dije a Liop en el Apertura 2008. Pero tiene que venir este jugador a Racing, jugó un amistoso Racing con Banfield en aquel momento. Estábamos juntos. El día de la lluvia. Sí, soy testigo de eso. Estábamos... El día que Nieto corrió alrededor de la cancha. Exactamente. Perdió Racing ese amistoso. Le digo, Liop, con Liop yo la verdad tenía una relación bárbara. Le dije, Liop, o Juan Manuel, o Chocho, no sé, cómo me gusta Bertolo. ¿Cómo me gusta Bertolo? ¿Por qué no traemos a Bertolo? ¿Qué me contestó Liop? No es para agredir a Liop, nada que ver, porque después hay un montón de casos y aparte que, Ecuador, no que uno se equivoca. No, no, aparte, más allá del pensamiento que yo tenga para con él como técnico o para el final de su trayecto como técnico en Racing, conmigo Liop siempre se portó bien y para mí no fue malo para Racing Liop. Es más, de los últimos tiempos creo que el técnico que mejor hizo jugar al fútbol a Racing fue Liop en algunos pasajes del torneo Apertura 2008. Pero bueno, con muy poquito también. Así todo, hay un montón de cosas para criticar de Liop. Pero bueno, sacamos todo eso. Le dije, ¿cómo me gusta ver todo lo chocho? Y él me respondió que no, que bueno, que era un jugador que engañaba. Pero que a él le gustaba más Prichoda. Prichoda tiene que volver ahora. Está bien, no, igual no es para menospreciar a Prichoda, ¿eh? No es para decir, mirá vos, está loco, dijo que Prichoda era mejor. Capaz que Prichoda, el día de mañana, hace más que Bertolo. No lo sé, hasta ahora no. Pero lo que sí digo es que hace años que a mí me encanta Bertolo, de la época que tenía la oportunidad de ir permanentemente a los entrenamientos de Boca, época de... ¿Cómo se llama el técnico? Ahí está, La Volpe, no me salía el nombre. Ahí debutó con La Volpe, debutó. Claro, bueno, en la época de La Volpe yo tenía la oportunidad de ir a todos los entrenamientos y lo veía a Bertolo y lo veía a Boselli. Y todo el tiempo decía, ¿cómo puede ser que Boca no le dé rodaje a estos jugadores? Después, en la época de... Después vino Russo. Claro, en la época de Russo... Se fue. Se fueron. Y Boselli se cansó de hacer goles en Estudiantes, a Bertolo no le fue tan mal. Bertolo la rompió a Manfield y ahora está sin jugar en el Palermo. A mí me encantaría que venga. Pero si lo quiere... Lo quiere también Lanús. Y si se desprende de dos mediocampistas que tiene pensado desprenderse, lo quiere Estudiantes. Ah, bueno, es imposible. Ya está, entonces. Competir con Estudiantes es imposible. Pero no de, económicamente hablando, deportivamente hablando, un jugador preferido a Estudiantes. Hoy un jugador preferido. Si se van jugadores que Fede me dijo, yo no sabía que Enzo Pérez podría ir a River, yo no sabía. Le voy a mandar un saludo grande a Diego Rode, que nos está escuchando desde Bogotá, Colombia. Epa, qué lindo. Gente que nos escucha desde todas partes del mundo. Tanda en identidad racinguista, me encantó Bertolo, Gundín, ¿eh? ¿Y el nombre del técnico? ¿Ah, tenés el nombre del técnico? Nah, de uno de los candidatos. Y bueno. ¿Vos no crees? ¿Es de Pompeya? ¿O de por ahí? Ah, qué sé yo, no sé. No, yo se me hace que... No sé, no soy amigo, nunca fui a comer a la casa. Creo que de Pompeyo, de por ahí. Parque Sí, o de Soldati, de por ahí. Tanta ni en tierra sin vista. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años, obra social de viajantes vendedores, su salud nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racinguista? Formá parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Y sí, hoy necesitaríamos hasta que 23:15 podríamos continuar hoy. No. Pero bueno, hagamos todo rápido. Yo llevo botinera, si no me quedo. ¿Te gusta botineras? Sí, sí. Bueno, un día vamos a poner Identidad Racinguista en FM y vamos a hablar de todas estas cosas. Ahí está. Banco Hipotecario mañana presenta la camiseta de Racing. Sí, con aquellos que pudieron votar y tienen la leyenda, lo cual va a ser, va a cubrir el espacio de publicidad, esa leyenda que dice dueño de una pasión y que el 47% de los hinchas de Racing votaron en la página web. El evento se va a llevar a cabo en la sede central del Banco Hipotecario. Mañana, a partir de las 17 horas, Racing va a presentar, el Banco Hipotecario y Racing van a presentar esta camiseta donde, en lugar de la publicidad, dirá dueño de una pasión, que reitero, el 47% de los hinchas de Racing votaron y la hicieron ganadora a esta frase en la página web. Sin duda que es un hecho único, porque no pasa en ningún lado del mundo que los hinchas elijan lo que una empresa totalmente externa al club, porque no tiene nada que ver el Banco Hipotecario con Racing, tenga que auspiciar en la camiseta. Es algo bastante novedoso y es algo que tenemos que llamarnos distintos a los demás. ¿Cuándo se estrena? ¿Con Tigre o con River? Con Tigre. Este viernes ya juega Racing con el lema nuevo en su camiseta. Así que aprovechen los que quieren que la camiseta que tengan en su placar esté licita, vaya mañana y cómprenla. Porque a partir de la semana que viene seguramente ya va a estar con la publicidad. Con River el sábado 8 de mayo. Todavía no se sabe el horario. No se sabe el horario. ¿Qué le queda a Racing Central, Flavio, y Gimnasia? A Racing le queda, bueno, en la fecha 17 versus Tigre, en la 18 va a ser local contra River y en la 19 va a ser visitante de Chacarita. Mañana vamos a estar en el Banco Hipotecario, ¿eh? Perdóname, Fede, que lo aclare. Desde la 17 voy a estar con Juancito Dáquila, seguramente Federico Roncino y Fernando Carsoglio, disfrutando de lo que es la presentación, no solo de la camiseta, sino de la tarjeta de Racing. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo que es Racing. Discúlpame, Roncino, continúe. Rosario Central, en la fecha 17 va a ser local ante Godoy Cruz. En la fecha 18 va a ser visitante de Estudiantes de La Plata. Y en la fecha 19 cierra el campeonato de local con Vélez. Está muy bien. Estás empezando a hacer números, ¿no? No, no, para mí está salvado. Matemáticamente Racing se puede salvar la próxima fecha. No dependiendo de su partido, sino dependiendo de los otros. Hasta un empate lo podría salvar, si pierden Gimnasia y Central. Sí, el tema es que Racing se va a ir al vestuario sin saber si se salvó la promoción, porque Central juega después. Claro. Gimnasia y Grima de La Plata en la fecha 17 va a ser local contra Lanús. En la fecha 18... Está jugando para entrar a la Copa Sudamericana también, Lanús. Lanús está un punto, sí. En la fecha 18 va a visitar a Newell's en Rosario, que también está jugando por Copa Sudamericana. Y en la fecha 19 va a ser local ante los tucumanos, que ya descendieron. Está muy bien. ¿Ya completamos los tres equipos? Exactamente. Sí. ¿Venta de entrada, Roncino? Venta de entradas mañana, jueves, es solamente en el estadio. Hay pocas entradas. De 11 a 17, una por socio con la cuota de abril paga. Una solita, ¿eh? Tenés el carnet, sacás para vos solo. Y el canje de pack visitante va a ser en Villa del Parque, en los locales Locademia y en el estadio también. Uy, me agarró un dolor muscular importante, Roncino. Atención, casi que me quedo acá, ¿eh? No, respira. El canje de pack va a ser Villa del Parque, Locademia y estadio. Y las entradas se venden mañana de 11 a 17, solamente en el estadio de la Academia. Una por socio con la cuota del mes de abril paga, muchachos. ¿Cuál es el posible...? Además de la primicia que dijiste vos de Ramón Díaz... no descarten al Turco Mohamed. ¿No va a seguir en Colón? Lerche dijo que va a seguir hasta diciembre. Mohamed dijo que va a seguir hasta junio y que en junio se sentarán a hablar para ver qué plantel le arma Colón. También lo quiere Arsenal al Turco Mohamed, pero no descarten al Turco Mohamed como futuro técnico de Racing. Si es que Russo se va, lo de Russo y Boca no hay ningún impedimento económico, ¿eh? Si Russo no va a Boca, no va a ser por un impedimento económico. Lo económico no es impedimento para que Russo sea el técnico de Boca, en el caso de que Boca lo elija. ¿Puedo decir por qué? Sí, sin problema. Si Russo fue... ¿No lo decimos? Lo voy a decir. Russo puso dinero de su bolsillo para desvincularse de Vélez. Y ir a Boca. Para poder ir a Boca. En su momento. Y bueno, no lo va a hacer ahora. que sí, debe tener un poco más de plata que en aquel momento. Ahora, sí, al estar esa cláusula tácita, implícita, haría que no tenga que haber ningún resarcimiento económico, cosa que claro, no figuraba en aquella oportunidad. No le tiene que dar un peso a Racing. Teóricamente sí, no. Racing queda mal, no podía entrar. Teóricamente no. Habrá que para esperar. Para empezar a pagar lo del próximo técnico. Si es que se va igual, ¿no? Si es que se va, si es que se va. Si se queda puede venir Riquelme, ¿eh? Lo venimos diciendo. Ya. Es algo que lo repetimos. ¿Y con Ramón no? Con Ramón es más difícil, porque Riquelme. Primero que Riquelme, lo más probable es que siga en Boca. Sí, y Ramón también suena en San Lorenzo. Sí. Bueno, veremos qué es lo que sucede con todo este tema. Ojalá siga Russo. Sí, ¿no? ojalá. Ah, no sé ya si ojalá siga Russo. Y si no tiene ganas. Hasta mañana, gracias viejo por hacerme hincha de Racing.